Y vino Pul, rey de Asiria, a atacar la tierra. Y Manahem dio a Pul 1,000 talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino. E impuso Manahem este dinero sobre Israel, sobre todos los poderosos y opulentos, de cada uno 50 siclos de plata para dar al rey de Asiria. Y el rey de Asiria se volvió y no se detuvo allí en el país. Los demás hechos de Manahem y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Manahem con sus padres, y reinó en su lugar Pekaía, su hijo. Durante su reinado, o sea, durante el reinado de Manahem, Pul, rey de Asiria, atacó a Israel, y Manahem tuvo que pagarle 1,000 talentos de plata para poder preservar su reino. Fue un periodo oscuro para la nación. Manahem hizo lo malo, así como lo había hecho Jeroboam, su padre. Luego leemos en los versículos 23 al 26. En el año 50 de Azarías, rey de Judá, reinó Pekaía, hijo de Manahem, sobre Israel en Samaria, 2 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y conspiró contra él Peca, hijo de Remalías, capitán suyo, y lo hirió en Samaria, en el palacio de la casa real, en compañía de Argob y de Arie, y de 50 hombres de los hijos de los galaaditas, y lo mató, y reinó en su lugar. Los demás hechos de Pekaía y todo lo que hizo, he aquí que está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. O sea que durante el reinado de Peca, Tiglat-Pileser, rey de Asiria, atacó a Israel y se llevó cautiva a la tribu de Neftalí. Peca es entonces asesinado por Oseas. Dejamos ahora el reino de Israel en el norte y dirigimos nuestra atención hacia el reino de Judá en el sur. Leamos los versículos 32 y 33 de este capítulo 15 del segundo libro de los Reyes. En el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Jotam reemplaza a su padre Azarías o Usías como rey de Judá y es calificado como buen rey. En esta sección en realidad pasamos por alto el reinado de Usías. Lo veremos en más detalle cuando lleguemos a los libros de Crónicas y también al libro de Isaías. Y así pues concluimos nuestro estudio de este capítulo 15 del segundo libro de Reyes. Llegamos ahora al capítulo 16. En este capítulo, Acaz, hijo de Jotam, asciende al trono de Judá. Es un rey malo que anda en el camino malo de los reyes de Israel. Resín, rey de Siria, y Peca, rey de Israel, invaden a Judá, pero no les fue posible tomar a Jerusalén. Acaz, por su parte, pide ayuda de Asiria y los asirios toman a Damasco. Es muy probable que estos capítulos de la Palabra de Dios le dejen algo perplejo. Es posible también que no los encuentre usted tan interesantes como algunas otras porciones de la Biblia. Si a usted le gusta la historia, por ejemplo, pues los hallará intensamente interesantes. Y si está buscando lecciones espirituales, encontrará algunas cosas muy prácticas en esta sección. Mucho de esta porción de la Palabra de Dios es sumamente provechoso. Recuerde que todas estas cosas acontecieron para servirnos como ejemplos. Comencemos pues leyendo los primeros 4 versículos de este capítulo 16 del segundo libro de los Reyes. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años, y reinó en Jerusalén 16 años, y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Peca reinó por 20 años antes que lo mataran. En el año 17 del reinado de Peca en Israel, Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar. Ahora Acaz no fue un buen rey. Anduvo, dice aquí, en el camino de los reyes de Israel. Hizo cosas terribles, como ofrecer a los niños como sacrificios a los dioses paganos. Generalmente los niños eran sacrificados a Moloc o a Baal.

y estuvo sobre ella 3 años. Se nos presenta aquí a Salmanasar, rey de Asiria. Él se tomó el reino norteño y demandó el tributo de las 10 tribus. Pero cuando descubrió que el rey Oseas había formado una conspiración contra él, decidió entonces sitiar a Samaria. Y después de 3 años llevó cautivas a las tribus norteñas. Ahora dice aquí que Oseas no fue tan malo como Acab y Jezabel, por ejemplo. No fue tan malo como Ocosías, pero fue lo suficientemente malo. Trató de caer en gracia con Salmanasar, rey de Asiria, pero fracasó. Samaria era la ciudad que Omri, padre de Acab, había construido. Acab construyó allí un palacio. Era uno de los sitios más hermosos en toda esa tierra. Pero ahora el rey de Asiria la había sitiado. Leamos ahora el versículo 6 de este capítulo 17 del segundo libro de los Reyes. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Ala, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Hay quienes dicen que las 10 tribus están perdidas. Hay otros que creen que las naciones anglosajonas son descendientes de aquellas 10 tribus. Esa es una teoría muy interesante y de seguro que satisface a muchos que les gustaría creer que son parte de las 10 tribus perdidas de Israel. Sin embargo, amigo oyente, esta idea proviene enteramente del hombre. Y no la verá usted en la palabra de Dios y tampoco encontrará base alguna científica que la apoye. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, el apóstol Santiago escribió en su epístola lo siguiente, allá en el capítulo 1, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Al parecer, el apóstol Santiago no creía que las tribus estuviesen perdidas. Y si es que se hubiesen perdido, pues tendríamos que llegar a la conclusión que esto sucedió en los tiempos de Santiago y los nuestros. Ahora usted va a notar que cuando los judíos regresaron a su tierra, solo algunos de todas las tribus regresaron. Pero en realidad fueron muy pocos los que regresaron. Mientras que el total de los judíos e israelitas que fueron llevados en cautiverio sumaba varios millones, solamente regresaron unos 65,000 judíos. Pero bien, vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha concluido ya. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa y contamos con su fiel y amable sintonía. Será pues, hasta entonces, que el Señor derrame en usted sus ricas e incontables bendiciones. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.